que los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Una Negra. Linda forma de acribillar un tema, Cristian Risotto en la operación técnica. Bienvenido, bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Son exactamente las 7 y 4 de la tarde, día miércoles 23 de junio. A mi diestra, Emilio Utrera, como siempre, a mi siniestra, Alejandro Leguizamón, a quienes damos la bienvenida a este programa que hemos dado por llamar La Laguna Negra. ¿Qué tal, bueno, Alejandro? Muy buenas tardes a todos, bien. Siempre nos toca los días de miércoles a nosotros, ¿viste? Venía un lindo miércoles, el plan se nubló, sí. Parece que quiere llover, ahora pinta que quiere despejar un poquito, bueno. Pero vamos a ver cómo sigue. Hizo, ¿no?, un lindo vientito, ¿no?, y últimamente. Sí. Veíamos que el viento complicaba acá. Sí, porque la gente. Ahora que estamos viendo, ¿no?, nos asomamos, cuando veníamos hoy, de aquí miramos por la ventana del segundo piso de la Tincunaco, por el primer piso de la Tincunaco, perdón, y veíamos un incendio bastante extendido aquí en el campo de enfrente donde estamos nosotros, y vemos dos personas a lo lejos intentando apagarlo o controlarlo de alguna manera. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si no vemos. Siguiendo minuto a minuto vamos a ir detallándote este incendio, si cae lo coche bomba o no, o si sale la gente con los trapos. Pero igual no levantemos la perdiz porque capaz que dejémoslo acá en la suya. Sí. Y bueno, pero igual hay que ser precavido porque hay que ver hasta dónde llega este incendio, ¿no? Está todo seco el campo, así que andás. Está controlado, vos decís. Sí, hasta que se descontrola. Hasta que se descontrola. ¿Qué mes del mundial, eh? Ayer ganó Argentina, sí. Se habla de otra cosa. Todo el mundo tenía exclusivas de todo, pero todas las exclusivas eran exactamente iguales. No sé si ustedes pudieron ver algo. Pero yo todas las exclusivas que escuché del triunfo de Argentina fueron todas iguales, pero todos los programas tenían su exclusiva. Nosotros no tenemos exclusiva porque sería repetir más de lo mismo. Sí, obvio. Tenemos la exclusiva con Palermo. Sí, nosotros también tenemos la exclusiva con Palermo. Palermo habló con nosotros antes de hablar con todos, pero en todas dijo exactamente lo mismo. También con los padres de Palermo, ¿no? Con los padres, con la abuela, tíos, con la hermana, hermanos, con el hijo, con todos. Con un vecino, me acuerdo, también un vecino. No te puedo negar que se me piantó un lagrimón, ¿eh? No te puedo negar que Palermo, como la todo verdad, bostero. Como todo bostero. No, como fanático, conociendo la historia de Martín Palermo, hubo datos curiosos que me gustó saber desde el fútbol, pero si hay algo que no soporto del fútbol son esas 16 horas después del partido, que todo el mundo te siga repitiendo lo mismo. 2 o 3 horas está bueno verlo, escucharlo, pero después, el día después, hasta el día de hoy se sigue hablando de cosas de ayer que ya lo repitieron 45.250 veces. Así que no vamos a gastar más pólvoras en chimango. Yo estuve, ayer justamente me encontré con una amiga española, con Ángela. Ah. ¿No? ¿Se me escucha bien? Porque yo no me escucho. Sí, te escuchamos bien. Bárbaro. Está. Sí. Estuve justamente con una amiga Ángela, una amiga española, que me decía, acá en Argentina es totalmente diferente el fanatismo, porque allá en España, o sea, son como más humildes, más de decir, bueno, si ganamos, iremos a ver qué onda, qué pasa. Y si ganamos, bueno, ganamos, qué sé yo, bien. Y acá en Argentina, yo siempre lo digo, ¿no? El argentino se agranda cuando le gana 5-0 a Bolivia en la cancha de River. Nosotros llegamos al amor al odio en un solo paso, Alejandro. Hoy te odiamos. Exactamente. Mañana, hoy te queremos, mañana te odiamos y así. Por eso te digo, el argentino se agranda cuando le gana 5-0 a Perú o a Bolivia en la cancha de River. Y cuando pierde con Brasil, dice, no, pasa que... Perdóname, yo me agrando cuando le gano a cualquiera. Cuando Argentina pasa, le gana, yo me agrando, claro, igual. Le ganamos a Corea, le ganamos a Bosnia. A Bosnia, igual me agrando. Igual entonces, soy feliz. Entonces dicen, no, pasa que el jugador de Alemania sacó un machete y Biondi iba a tirar el penal, el cambiazo, por eso, ¿no? Nos pasamos a la semifinal en el Mundial, qué mala onda. No se hacen cargo que cambiazo pateó mal. No, pues. No se hacen cargo que perdimos. Las líneas de teléfono para comunicarte con nosotros son el 1566-90-5002 o nos pueden escuchar en dónde. A www.fmtincunaco.blogspot.com o si no nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. O nos pueden ver en dónde, Cristian Risotto. En la calle, qué sé yo. Calle, pero nos pueden escuchar también en Facebook, ahí en el grupo de La Laguna Negra. Lo buscan y seguramente lo van a encontrar como La Laguna Negra, así como suena. Muy bien. Bueno, espera. Como no me saludaste, ¿cómo voy a que no? Apenas arranqué te saludé. Pero no me diste la palabra, como todos los miércoles. Así que bueno. Te damos la palabra, Cristian. Ahí está, me parece muy bien. Le voy a mandar un saludo a 4 personas. ¿Tantas? Pará. Empezaba poco. Dos ahora y dos después. No. Nah. Las cuatro ahora, pues le dije, apenas empiezo, les mando saludos. Bueno, porque si no, dejan de escuchar. Ya los mandó saludos, ya está. Hacemos vamos dos a estar hablando de esas personas. No. Tirar las iniciales. Al final del programa. Claro. Bueno, igual, vamos a empezar con Simón y con. Mira, te hago dos en uno igual. A ver. A Simón. Ajá. Y a Vanina, su novia, que estuvieron ahí en casa el sábado comiendo unas pizzas. Así que les dije que les iba a mandar un saludo, así que los saludamos. Le mandamos un saludo a Simón. El segundo es para, recién la nombraba Ale, que es Ángela, que también estuvo el domingo de visitas en casa. Estuvimos que tiene visita por todos lados, comiendo tipo, unas cosas ahí, así que les mandamos un saludo grande. Hoy prometieron que iban a estar todos escuchando. Sí. Ah. Por eso hoy estoy mandando saluditos. Perfecto. Pero que mande un mensaje, aunque sea. Esperemos que sí. Yo no sé si están escuchando. ¿Y el tercero quién es? El tercero es Jar del Círculo. Jar del Círculo. Exactamente, que no estuvo en casa, pero está siempre en Facebook y está ahí apoyando a la Laguna Negra. Pegando los links ahí, haciendo que la gente escuche y copándose, así que le mandamos un saludo grande, buenísima la onda que muestra siempre para con todo, y así que la verdad que un honor que nos escuche y que se prenda en esta movida. Abrazo enorme también a Jar. No me quiero olvidar de Gloria, porque la semana pasada se me enojó porque no la nombramos. Así que Gloria es la coordinadora, la jefa, porque está sola. La jefa del piso. Lava el piso cuando nos vamos. No, ¿cómo vas a decir eso? No, o sea, es la jefa, digamos, de mantener el orden. Es la jefa de que nosotros hagamos las cosas bien. ¿Sí? En ese lugar. Si Gloria viene y se enoja, nos apaga la consola, chau, nos fuimos. No queda nadie acá adentro, porque es la que manda a la tarde. Así sí, que igual me parece que no le cabe que le digan la jefa o algo de eso. Ahora se va a enojar cuando salga, ¿no? Yo creo que sí, ahí está gritando. Ahí se está escuchando los gritos. Yo te lo advierto, no le digas jefa porque se te pudre el rancho. Mira, se te pude todo. Le mandamos un abrazote a Gloria también, que nos hace el aguante siempre. Tenemos todo el informe, muchachos, sobre lo ocurrido en Bariloche, sí. Lo ocurrido el jueves a la madrugada. Un chico de 15 años fue asesinado por la policía. Vamos a contar una historia larga, una trama bastante importante ocurrió en Bariloche. Emilio tiene todo un informe que nos va a hubo estar... Hubo marchas, contramarchas. Hubo de todo. Vamos a tener todo un informe sobre eso. Emilio trajo un libro bastante amplio, se ve que mucha tela para cortar, así que vamos a estar conversando un poquito esto también. También vamos a estar hablando, corregime Ale si me equivoco, el Inti Raymi, ¿sí? La fiesta del sol, ¿sí? Charlamos con Pedro Moreira, fundador de la biblioteca Intahuasi, ¿sí? De San Miguel. Uh-huh. Vamos a estar hablando con él, y también vamos a estar charlando un poquito de salud local. Sí, sí, algunos puntos que da para resaltar y que me parece que hay que difundir, ¿no?, en este programa, y que ya parecería formar parte de la Laguna Protesta. Muy bien, perfecto. También voy a estar hablando un poquito de la pelea de Ricardo Ford con Gallardo, que otra vez le dijo que no. ¡No! También, ¡no me digas! También le dijo que no, Emilio. ¿Con el muñeco Gallardo? No. ¿Otra vez el muñeco Gallardo? No, Gallarda, digamos, una mujer. Ah. Vamos a estar hablando todo el quilombo ahí de Showmatch. También voy a estar comentando un poquito que Guido Zuller se va a casar con Tomasito, con su hijo. Te lo voy a tirar así nomás. Guido Zuller se va a casar con su hijito Tomasito y después te voy a contar. Esperemos que invite, nada más. El único que le voy a estar contando. No. Se sorprendieron, no tenían esa data, ¿no? Ah, vieron lo que es. No has leído mal, Carlos. No, seguro, Charlie. Papá, es así. Guido Zuller se va a casar con su hijo de corazón, Tomasito. Para que se casen personas del mismo sexo, se van a poder casar con sus hijos. Se van a casar, porque es su hijo de corazón. Yo después te voy a estar contando por qué tomó esta decisión. Hay que decirles que no se puede, no juguemos con los sentimientos de ellos, porque después se casan y viene alguien y una ley que no se pueden casar. Así lo dijo Guido Zuller, se va a casar con su hijo Tomasito, su hijo del corazón. También le voy a estar contando un poquito de esto. Todo esto vamos a estar teniendo en esta laguna, aparte de la información. Vamos a hablar un poco de fútbol también. Más de lo mismo, quizás. Sí. Preparándonos para el domingo que enfrentamos a México, a ver qué pasa. Así que, ¿qué les parece si les invito a escuchar un temita cortito? Quiero mandarle un saludo especial a Lucila, que cumplió hoy 15 añitos. Es mi hermana. En mi casa deben estar comiendo unas buenas empanadas. Si usted manda saludos, yo también quiero mandar saludos. ¿A cuántas personas? Yo mandé uno solo. Sí, primero tienes que decir a cuántas personas. A dos. A dos, bueno, a ver. a Vero y a Lucy, que están en la casa ahí. Ah, escuchando, claro. Y que siempre mandan mensaje y todo. A Vero y a Lucy. Y que Vero está enfermita y ahora la voy a apapacharla. Escuchalo. Cada día viene más. Loco, ¿cuál es el tema? Cada miércoles que lo veo más enamorado. ¿Cuál es el tema, loco? ¿Hay algún problema? No, está perfecto. Bueno. No hay ningún problema. Que viva, bien, que viva el amor, como decirlo de alguna manera. Tema cortito y volvemos con todo lo que tenemos hoy en la Laguna Negra, dale. Va, si querés, si se ve que no te da, si se ve que no te da los dedos, se te colgó la máquina, yo sigo un poquito más, no tengo ningún problema. Vos avísame cuando lo tenés nada más. ¿Lo tenés? Una forma clara de ver las cosas. Muy bien, línea de teléfono para que se comuniquen con nosotros, el 1566-90-50-02. La onda viene así, Emilio, escucha. Me uniré a Tomasito, dado que la adopción es demasiado engorrosa y además es mayor de edad. Preferimos recurrir a esa figura legal para que pueda tener la obra social, dice, de Aerolíneas Argentinas, que contempla una serie de beneficios como pasajes a distintos lugares del mundo, dice. Así lo dijo Guido Zuller, dice. Lo único que me une a Tomasito es el amor de padre a hijo. Así lo dijo el señor Guido Zuller. Él va a utilizar esa excusa de que no puede, que es más engorroso adoptarlo para casarse con un hombre, digamos. Exactamente. Según él, dice que lo único que lo une a Tomasito... Igual no volvemos a lo mismo, que como que puede tener problemas para... A mí me sonó medio extraño. Para mí es una mecha, como todo para poder entrar a lo mediático, digamos, de alguna... De, sí. Ya no se le ocurre... Igual, ya, no, ya no se le cae una idea, no digamos. Esas clásicas peleas. Es rebuscado, está bueno. Y es bastante original, ¿no? Ahora, su hijo del corazón. Obra social de aerolínea. Eso es lo que... Bueno, dicen que presta servicios a Aerolíneas Argentinas hace muchos años él, pero no sé de qué. O sea, no sé qué hace. Es acompañante a bordo. Es acompañante a bordo, ¿en serio? Aeromozo. Sí. Aeromozo. Es como un escalafón más alto. Mirá que vos. El aeromozo. Ah. Está entre copiloto y aeromozo. Y pero está todo el día en la tele. ¿Qué? Sí, igual el chabón es piloto, de avión. Mirá vos, no tenía. Es como una data que tira Cristian de Guido Zuller. Es mi ídolo, debo decir. Se hace el otro, tiene toda la data de. me trabuco la tele. Bueno, mirá el otro también. Ay, Dios mío. Que dice, por favor. Bueno, loco, yo soy sincero. Otro día, no sé. Mira, Cristo, no sé, Cristo le hace gestos como que te acerques al micrófono, Emilio, porque no te escucha y lo haces enojar. Así que ponerle el. Acercate más a la bocina, como decirlo de alguna manera. Che, hay que contarle a la gente que estamos tomando unos mates acá. Qué ricos mates, qué buenos mates, la verdad. Y si se quieren comunicar con nosotros, los pueden hacer al 1566-90-5002. ¿Es piloto? Piloto. La sí, verdad sí. Que a mí me quedó. El tipo maneja aviones, qué hijo. O sea, pero bueno, que no sabía que la obra social de aerolíneas te daba pasajes o tenías esa clase de beneficios. ¿Sabes? Y eso, ¿sabes? Es como vos que laburás en un restaurante, supongo que si vas a comer no te cobran. Ah, claro, comida. Sí, justo. No, yo tengo la obra social de la. Obvio que te cobran. Al chabón que no sé, que labura en una empresa de artículos de limpieza, si va a buscar, no sé, una lavandina, no le van a cobrar la lavandina. Obvio. Bueno, pero digamos que el chabón tiene un escalón bastante. No sabía que te daba un escalón tan. Pisaba tan fuerte, digamos, después de un piloto. No, igual yo bueno, pero es un laburo importante. Un descuento, algo de, yo quería aprovechar para el tema de los derechos laborales, ¿no? Y ya que hacemos uso acá de la voz y el aire, de una manera siempre del lado de la justicia, en tema de derechos laborales, a los jefes, ¿no? Acá a los jefes del señor Carlos del Mas, si están escuchando en este momento, que por favor contemplen, ¿no? Que es una persona muy importante artísticamente en muchos lados, sí. Y que contemplen que tiene derechos como parar a media hora a comer. No me van a dejar entrar en casa, No, Carlos, me parece que es. Me van a decir dejar de mentir, Carlos. Me puede van a decir, fumar un pucho de vez en cuando. Me van a decir dejar de mentir. A ver. Le mando un saludo enorme a mi familia que me banca y me cuida y me mima todo el tiempo. Pensé eso. Que le ibas a mandar saludos a tu jefe. También, no sé, la verdad que amigo me viniste. Con unas anécdotas de ahí que empezás a las 8 de la mañana y terminás a las 3 de la mañana de laburar. No. Sábado, viernes y domingo. A la mierda. El domingo terminaste internado en un hospital. Por agotamiento, estrés laboral y no sé qué barbaridades más me dijiste. Mirá cómo me dijiste. Me dijiste de que ibas a empezar. Hay que denunciar. De alguna manera. Exactamente, esto no puede suceder. Acordate más que. Más cuando nos toca tan cerca. Acordate, ¿no? Lo que le dijo el ganso a la gansa. Venganza, risotto, Pero bueno, le mando un saludo enorme a mi familia que me hay, cuida. Hay que me cuidarlo más, un poquito más, nada más. Pedimos eso. No decimos que haya ningún tipo de injusticia, pero con cuidar un poquito más entre nosotros. Que la verdad que no queremos que haya un silencio acá en la Laguna Negra, ¿no? Un cuac. Exactamente. No, bueno. No queremos que salga en directo desde el hospital. Sí, el lunes tuve no que ir yo. No queremos que venga con el suelo acá. Podría venir con el suelo un día. El lunes me fue a visitar y le tuvimos que cocinar. Mi mamá ¿viste cocinó ahí otra vez. Me mandó a llamar porque estaba enfermito, así que le fuimos a hacer unos mimos. Encima de eso, mirá, la Laguna Negra, pero se comporta absolutamente. ¿Te das cuenta? El único que no vino fue Alejandro, como siempre. No vine a mi cumpleaños, no vine a verme cuando mimos me enfermo. El tipo no. No. El cumpleaños no fui porque no me invitó. ¿Cómo pero que no? Pero si no me invita el cumpleaños no voy a ir a... Pero yo te mandé una cartita de invitación que decía, venía a mis 15. A los 15, ¿qué? A los 15. 15 del segundo tiempo. A los 15 del segundo tiempo. Che, recién estaba viendo el blog de la radio, ¿no? Donde subimos siempre el programa. Y estaba viendo una fotito que está justo arriba, creo que de la foto de nosotros, que está la gente de Los Anormales. Los chicos de Los Anormales. Exactamente. Que arrancaron la semana pasada. El jueves pasado tuvieron su primer programa y, a mi parecer, un excelente programa. Está subido en el Facebook, en el blog. ¿Sabes qué? Si me están escuchando los anormales, dicen que se pueden, que son parecidos a nosotros o mejores que nosotros. Hay uno rubiecito, uno de barba. ¿Sabes qué? Sí. Que la recontra mega chupen. Así los chicos de los dementes. Che, mirá que hoy son nuestros enemigos, ¿eh? Ahora de repente son mis enemigos. Che, pero no son dementes, son anormales. Anormales, bueno. No podemos empezar. No, le mandamos un saludo que la verdad que dicen que... Yo la verdad que no los escuché, pero dicen que tienen un programa excelente. Son más inteligentes que nosotros. Eso seguro, eso seguro. Carlos, en todos lados. Claro, que hay varios colectiveros que son más inteligentes que nosotros. Sí. El de la línea 291, que la verdad que nos ha sorprendido de la manera que se manejan con el público. Sí. Y, bueno, ¿querés que escuchemos un poco de...? No. ¿Del programa? Ahí está, mirá qué facherito los tipos. Y podemos escuchar. ¿Por qué nosotros tenemos una foto así en el Facebook? Que tenemos una foto, pareciera que estamos... Papá, esa foto la sacamos una vez que estábamos ahí concentrados. Si vos te ponés a ver lo que es nuestra foto en el blog y la que es la foto de los anormales... Bueno, pero para ver igual una variedad... Pero vos te parece la carta, una foto de documento. ¿Te una variedad de fotos hay que entrar al Facebook, ¿no? Bueno, yo no lo puedo recomendar porque no puedo entrar. Le mandamos un abrazo enorme a los chicos, ¿sí? Y bueno, toda la suerte en el programa. Y mañana el segundo, Sí. Así que con más éxitos... Sí. Ya de 1 a 3. De 1 a 3 de la tarde. Exactamente. Sí, muy bien, perfecto. Ahí está mandado el saludo. Y a decirles que no intenten parecerse a nosotros porque no tenemos comparación. No. Carlos del Mazo hay uno solo, Alejandro Leguizamón también, claro. Emilio Trera también y Cristian Rizzo también. El día que se clonen, vamos a ver qué pasa. Y también, si se clonan ellos, van a haber dos de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Está... Bueno, ya está, bueno, un saludo para ellos, quería darles que... Sí, no, la verdad que no entiendo por qué le chupaste las medias, la verdad que no. Me parece que... ¿Sabes por qué? Porque se nos va y se nos va para otro programa, sí, ¿viste? Sí, yo me acuerdo cuando quiso entrar acá, que estaba operando otro programa mirá y decía... Mirá cómo está hoy de criticón en los programas. Y decía al aire. ¿Qué bien que están los pibes de la Laguna Negra. Bien, sí. ¿Puedes decir que se va a querer cambiar de...? Vino con todo, y vino con la información de Guido Zuller, vino más chistoso que nunca. No, Cristian tiene una info muy, muy importante... que vamos a darle el espacio, no sé si lo tiene ahora a tiro, ¿sí? Creo que sí, la tiene ahí a tiro. Una nota muy, muy importante y muy interesante que la queremos escuchar, a ver, dale. Sí, hoy estuvo aconteciendo una manifestación a las 10 de la mañana en el consulado chileno, pidiendo por la liberación de un preso político chileno, que es Pascual Pichún Colonao, que es un chico de 27 años, promotor de los derechos de los pueblos originarios en Argentina. Este chico es mapuche y bueno, fue acusado de incendiar en el 2002 un camión forestal en Chile, en plena pelea, ¿no?, por la reivindicación de los derechos políticos y tierras ancestrales que el Estado chileno les está robando a la gente mapuche, ¿no? Entonces fue enjuiciado, ¿no? Recordemos que en Chile está la ley antiterrorista, ¿no? Que es señor. Cualquier acción en contra del Estado se acciona como es juzgada como terrorismo. Sí, y es juzgado por un tribunal militar donde la verdad que hay un montón de cosas que son irregulares hoy en día que para organismos de derechos humanos, que son, no sé, por ejemplo, que un tribunal militar enjuicia civiles, que se permitan testigos sin rostro, como se dice, que cualquiera puede ir y decir lo que quiera sin tener que dar una identificación o algo, ¿no? O sin mostrar su rostro, digamos. Bueno, este chico fue juzgado y se lo condenó a 5 años y $12,000. Entonces, él pidió asilo político acá en Argentina. Argentina cedió y desde el 2002 que vive acá, en Argentina, estaba cursando en la Universidad de La Plata la carrera de periodismo. En todo ese tiempo él estuvo laburando también en medios de comunicación, siempre proclamando, ¿no?, esto de la lucha mapuche, que es sus tierras, que reclaman por sus tierras y sus derechos políticos que el Estado chileno está violando. Bueno, en febrero, el 26 de febrero, decidió volver a su país y una vez que llegó allá, la inteligencia de Carabineros, que es un es la policía allá, ¿no? Uh-huh. Se le sí, dice sí. Carabineros. Bueno, lo apresó y es uno más hoy día de los 70, más de 70 mapuches prisioneros políticos que tiene Chile. Entonces, así que hoy a las 10 de la mañana empezó una marcha que pedía basta de presos políticos, la liberación inmediata de Pascual y no que se quite, ¿no?, la ley antiterrorista que la puso Pinochet y hasta el día de hoy sigue vigente. Así que tenemos que estar atentos y no sé, la verdad que me parece que es importantísimo recalcar esto y ver si nos informamos para la próxima estar ahí y seguir esa lucha que la verdad que me parece necesaria. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Ahí pasó el informe. Bueno, como bien claro lo dejó Cristian, para la próxima marcha vamos a estar más informados, vamos a tratar de traer alguna que otra entrevista, ¿sí? Por no más presos políticos, ¿sí? De en este caso de los mapuches, ¿no? Gente reclamando por sus tierras, por algo que les pertenece, ¿sí? Y bueno, basta esta dictadura, como dijo Cristian, la dictadura de Pinochet, ¿sí? Y ahora Chile en el último tiempo dio bastante que hablar porque en las elecciones ganó Piñera, uh-huh. Una persona que según su discurso no apoya la dictadura de Pinochet, pero sin embargo en su gabinete tiene ex dictadores, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, cuando ganó, yo recuerdo que las calles de Chile estaban plagadas de carteles de Pinochet. Así que me parece que bastante facho este Piñera, además de ser un empresario que controla el monopolio de medios de transporte, de medios de comunicación, uh-huh. Digo, un montón de cosas corruptas que tiene este tipo atrás de él, que es el actual presidente de Chile. Uh-huh. Además de eso, la última noticia que salía a la luz con referencia a Chile era que su embajador acá en Argentina salió a reivindicar la dictadura de Pinochet, ¿no? Ya lo bajaron, ya renunció este tipo, ¿no? Uh-huh. O le hicieron renunciar. Pero Chile viene bastante fascistoide últimamente. Mira vos. ¿Llegaron mensajes al 1566905002? Sí, no, dice gente que saluda, dice, nos está escuchando el Titi. El Titi. ¡Ay, el Titi! Le mando un besote al Titi. Y bueno, después algún otro mensaje que habla sobre tu caso de estrés laboral. ¡Ah! No, ese no lo leas, no es necesario. No, bueno. Intentan dar una versión de los hechos que no sabría... Sí, sí. No firma, así que no sabría. No, Emilio, vos defendeme siempre. Quizás como, que como después arreglen con producciones. Sí, claro, esa clase cualquier versión, digamos, que no sea firmada por una persona con DNI y todo, la verdad que sí, no sí, podemos sí, darle seguro. Como válida. Pero bueno. Cambiando un poquito del tema, hoy voy a revelar una historia. ¿Con qué escribiste esto, loco? Perdóname que te diga. Con una lapicera verde. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda y con la lapicera verde. ¿Sabes que yo pensé que Carlos estaba leyendo un papel en blanco? Ahora veo y me acerco... Muy de eso, cerca, es, y eso es una para, lapicera es, fosforescente es, verde. Eso color. Es para que no veas mi información, Alejandro. Eso es para que no veas mi información. Es con tinta invisible. Revela la historia secreta de la familia Ingalls, señores. Y yo te tengo toda la data. ¡No! Sí, esto no. Es así. Descubrieron a Charles Ingalls vendiendo merca. Abusos sexuales, disputas por el protagonismo. Nelly Olson salió a destapar la olla. ¿Se acuerdan de Nelly Olson? ¿Se acuerdan de la familia? ¿Quién era? Laura. Que exactamente. La más chiquitita. Sí. ¿Se acuerdan cuando bajaban de la colina, así, todos corriendo a saludar a papi? ¿Rodando? No, rodando. Más que no te criaste viendo a la familia Ingalls. ¿Cómo sí, que no? La familia Ingalls, Bonanza. Toda esa clase de Cristian, que cuando veías llegabas a tu casa. No, la verdad que no, pero. Sí, conozco. Sí, esa parte de historia te va a gustar. La parte más sucia de historia. Cristian se hace el caballero de Zodíaco. Sí, eso, claro, boludo. Meteoro, claro. No, metieron más viejo. Sí. Metió de Massinger todo eso, veía yo. ¿Qué tiene, loco? La familia Ingalls también, todo lo... La familia a viernes a las 5 de la tarde en... Nelly Olson salió escribiendo un libro y contando todas las intimidades secretas que había detrás de esta familia que era un ícono en no aquellos me digas años. Que Charles era violín. Ay, no era violín, pero era medio... Era toquetón. Era demasiado cariño, mirá Charles, demasiado amor. ¿Viste? Ahí hay cosas que con el tiempo de estas grandes series se van destapando y van saliendo a la luz, así que también se ganó un par de millones con su librito contando toda la historia de esta familia que fue un ícono. Laura Ingalls. Ya debe tener como... Y sí, 60 años. Más igual o menos. Te digo que en ese momento hubiera levantado el rating de una manera impresionante, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. Pero ¿hace cuánto que la familia Ingalls dejó de estar en la tele? Igual el loco. 10 años. Igual el chabón después hizo Camino al Cielo, todo eso. No. 30 años. Sí. No, que es el que dejó de pasar a la televisión argentina, ¿no? Si acá seguimos robando con el Chavo todavía, imagínate, el Chavo. No, la que roba con el Chavo es Televisa, que le robó los derechos a Chespirito. Ah, tenés razón. La familia Ingalls, no sé, hace... sabemos todas las tramas. 15 años, ¿no? Claro, la familia Ingalls creo que hace pocos años se daba en el canal retro, en cable. Ah, se sigue dando en algún canal. Sí, sí. No, yo me sigue dando. Igual que Bonanza y... Sí, Bonanza está en TCM. Y los Dukes y todo eso. ¿Cómo, Cristian? Perdón. No, no, que se sigue dando en un canal que se llama MCD, creo, o algo así. MCD. Y no es Me Cago en Dios. Ah, está bien. Te lo vi a Ale que ya estaba por acotar y seguramente era eso. ¿Por qué no te pones un tema de MCD después para que...? MCD. Vamos a estar charlando un poquito también de la familia Ingalls y todos esos actos secretos que había. Me interesa, para curiosear nada más, digamos. Ahora sí, los invito a escuchar un temita de La Laguna Negra. Le mando saludos a toda mi familia que está festejando el cumpleaños de Lucila, comiendo unas empanaditas ahí. Le mando saludos a Jerónimo, a Alicia, a José, a Graciela, a Leonardo, a Jonathan. ¿Quién cocinó, Carlos? No me la cocinaste vos. No, mi mamá y mis hermanas mientras charlaban ahí entre todas hacían empanadas de carne, de pollo, ahí todas juntas. Que manden un mensaje que nos digan, ¿Carlos es vago o no? Esa es la consigna del día. Pero te van a decir que sí, pero vale. Las consignas del día de hoy, ¿Carlos es vago otro o mensaje o no? De Ángel, ahora sí da el nombre, no el apellido, Ángel, alias el cocinero. Alias el cocinero, mira el Kung Fu. Dice que bueno, a ver, no sé si leer esta versión, la verdad que me parece... No, yo te aconsejaría que no, porque... Dice que te atragantaste con algo, eso fue lo que te pasó en la cocina del restaurante, por eso es que te descompusiste, la verdad que no había nada de detalles. No creas esa clase de cosas. Seamos medidos para mandar los mensajes. Sí, por favor, que no lo podemos leer así como vienen al aire. Porque acá no ponen las medidas. No hay filtro en eso. Las medidas te ponen. No. Qué vergüenza que digan eso. Vergüenza. Cristian, dos temitas y volvemos con más Laguna Negra. Número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 1566-905002. Y agregate, por favor, al Facebook, ahí, así llegamos a... ¿Pero te vas a poner uno de MCD o no? Así llegamos a ser 2.500. ¿Y cuándo tenemos que ser para empezar a cobrar plata? Muchos, no creo que lleguemos, la verdad que... Vamos a ver, hay que tener fe, la fe es lo último que se pierde, Cristian, así que hoy a toda la gente que nos está oyendo que se agregue ahí en el Facebook a La Laguna Negra, ¿eh? Emilio no está dispuesto a leer los mensajes. No lo entendí, me queda fuera en algo de lo que estamos... Dice Julio César que vos tenés una foto cuando eras chico con tu favorito, así decía el mensaje. Julio César, Titanes en el ring. Debe estar hablando de la televisión retro, ¿no? A ver si lo voy identificando. Sí, puede ser. Yo tengo una foto con Julio César de Titanes en el ring. ¿Era un personaje de Titanes en el ring? Exactamente. Yo tengo una foto de Julio César muy chiquita que la tengo guardada en mi casa. Claro. Me acuerdo que me trajimos la un mate allí desde Córdoba. En su casa hace memoria también. Sí, también. Yo tengo una con Saúl Ubaldini y está jugando al tenis, ¿eh? Yo estoy ahí. Me está jodiendo. Sí. ¿Vos qué? ¿Se alcanza pelotas? Sí. Por eso le agarraba las pelotitas. Está bien, está... Y no si iba a tener una con Saúl Ubaldini, Carlos. No sé, qué sé yo. Ale, vos podemos creer todo. Coñicos. Es un tipo que se merece nuestra credibilidad. Para siempre puedes llevarte a la calle el dinero, tomar la reta que sería más conveniente. Pero me deja conmigo la esperanza de que se alivie desde hoy para todo el tiempo. Pero me deja conmigo la esperanza de que se alivie desde hoy para todo el tiempo. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Quiero ser libre, quiero mi libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Y el manantial de mis recuerdos para siempre. Puedes llevarte la calaca y el dinero. Tomar la ruta que tu gran más conveniente. Pero me deja conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Pero me deja conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Quiero ser libre, quiero mi libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, quiero decirte. Entrevistas. ¿Cómo nace la cooperativa? Denuncias. Reclamos. Queremos que reabran la sección de adicciones del Hospital Mercante. Testimonios. Tenemos actividades de carpintería. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Mi nombre es Silvia Almaraz. Y quería invitarlos a escuchar todos los lunes de 15 a 17 horas Alerta Hospital, un programa dedicado a la problemática hospitalaria de José C. Paz y alrededores. Alerta Hospital todos los lunes de 15 a 17 horas por FM Tincunaco 107.3. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Atención, que llegan Los Anormales. Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que ya conoces. Para refrescarte la memoria. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Los Anormales, con la conducción de Marcelo Henninger, Hernán y Pablo Nievas. Todos los jueves, de 13 a 14 horas, por FM Tincunaco, 107.3, tu voz, nuestra voz. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Soy Emanuel Esparza y yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. Basta de pan y circo. Somos del vulgo. Pero no nos dejamos convencer. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo. Este tema va dedicado a una persona muy especial ¿sí? Una sí. oyente que cada vez que sintoniza la radio la pone a todo volumen para que la escuche todo el barrio. ¿Eh? Sube un poquito más la cortina, Cristian, por favor. Este tema dedicado para Ángela, Ángela Victorina Holguín, mi mamá. Uh-huh. ¿Eh? Fantástica oyente. En la casa tiene casi como una propaladora de sonido, ¿no? Exactamente. Ella hace los que... los vecinos contentos, la verdad. Tenemos... sube el volumen y todo el mundo la tiene que escuchar aunque no le guste. Sí, sí, sí. Vecinos, vecinos, despiértense. Claro, porque... escuchen este tema. Escuchen este tema. Los queremos. Para mi mamá, que es una genia, una grosa, también me banca a full, me hace la comida junto con todos. Yo tengo que decirte que me gusta Perales, me gusta mucho Perales. Sí, mi hija y no es broma, en serio. Mi hija un saludo grande a toda la familia, ¿no? Que sí, está reunida. Están todos ahí reunidos. Brindando, tomando algo. Comiendo unas empanaditas ahí, unos snacks también. Unos copetines también, me imagino. Sí, sí, sí. A full le mandamos un saludo enorme. Había llegado otro mensaje, ¿no, Alejandro? Que sí, sí, sí. Hablaba Yo creo que será algún pariente de Carlos, porque decía: Carlos, deja de mirar Puka y mirá la familia Engels en retro. Aguante Puka, sí, igual, ahí está el dato, ¿no? Que está todavía en retro la familia Engels. Exactamente. Ah, bien. Ahí está el dato. Está el dato que Carlos mira Puka también. Claro, cada vez que llega el jefe me engancha mirando Puka. Pero bueno, bien. No importa. Pero igual la disimulo de alguna manera, pero ya a mí es indisimulable. Me gustan los fideos chachán también. Así sí, sí. Ah, los fideos chachán. Sí. También es bueno. Hubo grandes incidentes en Bariloche, hubo marchas y contramarchas, uh-huh. Sí, hubo muertes. Sí, te cuento lo que estuvo pasando. Esto pasó la semana pasada, si no me equivoco, el 18, en San Carlos de Bariloche, ¿no? Uh-huh. Dice que unos jóvenes eran como presuntos ladrones, fueron perseguidos por la policía. Uh-huh. Y un joven de 15 años, sí, llamado Diego Bonefoy, fue nada, le pegaron un tiro en la nuca, digamos, lo alcanzaron. Había escuchado unas versiones raras como que fue un forcejeo y de repente se le escapó la bala y se la puso en el medio bueno, de la nuca. Obviamente, ¿no? Todavía está en situación dudosa el cabo, igual que lo asesinó, ya está preso. Un caso más de gatillo fácil, uh-huh. ¿No? Todavía no se comprobó que este chico tuviese ningún arma, como uh-huh. por haber hecho ningún delito. Se encontró un arma muy lejos del lugar, ajá. Que según dicen la habían tirado estos chicos, pero todavía no está comprobado nada. Pero nada, la voz de la gente ya se empezó a hacer escuchar, ¿no? Tal cual. La gente, nada, furiosa, fue a la comisaría a pedir la cabeza de este tipo, este asesino. Rompiendo todo, ¿no? Sí, sí. O sea, protestando, protestando, digamos. Y obviamente con la impotencia que te da este tipo de casos, un chico de 15 años. Uh-huh. Y bueno, lo que pasó es que en estas manifestaciones de enojo, de ira, ¿no? De pedir justicia, la misma represión se cobró dos víctimas más, un joven de 17 años y un hombre de 29, uh-huh. ¿No? Que son víctimas también de la represión. Uh-huh. Y nada, o sea, este caso, digamos, es seguramente uno más de tantos de gatillo fácil. Y lo que estuve yo leyendo un poco es sobre las características, ¿no? Que tiene San Carlos de Bariloche, una ciudad tan turística a niveles internacionales, uh-huh. donde se hacen festejos internacionales y donde hay mucha comunidad, digamos, internacional. O sea, hay comunidades alemanas, suizas, uh-huh. y también hay muchos asentamientos o barrios muy carenciados con gente de Bolivia, de Chile, uh-huh. que viven, digamos, como lo que se llama acá las villas miserias. Bueno, estos dos barrios, digamos, estas dos partes, que serían la parte de... Todo está en San Carlos de Bariloche, digamos, está dividido entre el Alto y el Bajo. Claro, la villa de emergencia y el Alto, digamos, ¿no? No, justamente acá, mirá lo paradójico, acá es justamente al revés. Porque el Alto, le dicen el Alto porque está sobre como... Sobre las montañas, sobre como las colinas, sobre el valle, digamos. Ajá. Y sí. Es como los lugares más difíciles para construir, uh-huh. Los lugares más difíciles para acceder, para ir y venir, donde estaba leyendo las características de la zona donde viven, donde pasan 3 meses con lluvia, digamos. Esto pasa en toda la ciudad, digamos, pero imagínate vos vivir en un lugar que no tiene cloacas, no tiene instalación eléctrica, o sea, un tendido eléctrico, digamos, como cualquier barrio, ¿no? Deben tener unas instalaciones precarias. Entonces, nada, lo que pasa siempre donde hay demasiada división, donde se nota demasiado la división entre los unos y los otros, entre las clases sociales, uh-huh. La policía siempre actúa, digamos, en consecuencia de los que tienen más, ¿no? Actúa en favor y en protección de los bienes materiales de los que tienen más. Uh-huh. La policía es como que directamente tiende a impedir que los del alto, la gente más pobre, venga a robar, a saquear, a llevarse cosas de la parte más rica, ¿no? La parte más turística. La parte que le aporta, creo que, gran cantidad de dinero a lo que es la ciudad de Bariloche. Y por esto fue, Emilio, lo de la contramarcha, digamos, gente diciendo que la comisaría no se mueva del lugar. Sino que la policía, mucha gente que piensa que esos los barrios marginales, todos los que están ahí son ladrones, son obviamente siempre los pintan de marginales, de drogadictos, de asesinos, de cualquier cosa que signifique el temor, ¿no? Que les tienen siempre a las clases más pobres. Igual yo creo que también pasa mucho eso acá en Buenos Aires, no sé, sí, pero igual allá, viste que acá las villas son, o sea, hay que matarlos a todos, son todos chorros, son todos drogados, van a salir a... O sea, lo que quiere hacer acá Scioli, prácticamente. Claro, pero digamos que allá en Bariloche, cuando Emilio mencionó muy bien que es mucho turismo internacional, o sea, es muy, quizás, sí, se asemeja bastante a lo que es acá, pero allá sí. Es como que es diferente porque hay gente de diferentes países y quizás el tema de seguridad sea otro, o sea, más van a lo material por la inversión que hace la gente extranjera, sí, en el país, de Bariloche, en la provincia de Bariloche. La calidad del desprecio hacia la vida humana, hacia la vida, ¿no?, del más pobre, creo que es la misma. Sí, no, obvio. En todo caso, sabemos el caso de marginalidad que hay, pero, o sea, fue el terrible resalto, ¿no? Cuando veía imágenes por televisión, también la cantidad de gente de Bariloche que salió a apoyar a la comisaría y la contramarcha que decía que no y los que decían que sí, pero hubo 3 muertos, ¿sí? Un menor de 15 años con un tiro en la cabeza. De que no se sabe. Menor, es uno de 17, otro chico de 17 años también. Claro, o sea. Mucha gente golpeada, chicos golpeados. Uh-huh. Los vecinos también los reprimieron. Sí, la verdad que me parece como. No sé, yo estuve leyendo últimamente. Como a lo largo del año pasado, yo compro la revista esta de la agencia AMU, la agencia de noticias, ¿no? Uh-huh. La agencia La Vaca, perdón, La Vaca de Noticias. Uh-huh. Que siempre habla, ¿no?, de cómo está como exagerada y cómo es tan fuerte lo que es la represión en el sur, ¿no? Sí. Siempre por diferentes casos. También lo que hay mucho en el sur son siempre muchas protestas contra las exploraciones y cuando quieren instalar alguna empresa minera, ¿no? Y la minería a cielo abierto en el sur es como el boom de los más ricos. No, también de los empresarios. Las comunidades aborígenes también en el sur, cuando reclaman sus tierras, cuando reclaman lo poco que les queda, cuando simplemente las quieren sacar del lugar de donde están, uh-huh. Como la policía, digamos, tiende a ser como una fuerza represiva, como extrema, que cuando lo requiere, digamos, lo que es el valor del suelo, el valor comercial de la zona, la policía actúa, digamos, en consecuencia, siempre de una manera represiva, casi extrema. Y hay muchos casos ya, sí. En el sur, digamos, ¿no? Y como encima una de las provincias, calculo yo, que tiene más inversiones, por obvias razones, tiene muchísimas más inversiones que cualquier otra provincia en lo que es explotación del suelo, explotación natural, digamos, uh-huh. ¿No? Zona muy explorada, pero una riqueza natural como muy grande. O sí, sea que sí. Grandes inversores quieren apoderarse de ella. Y lo hacen, sin embargo. El gran recurso natural, o uno de los grandes recursos naturales de San Carlos de Bariloche, es la pesca, justamente, ¿no? Donde tienen que conseguir licencia, la gente que va a pescar y todo. Y eso es como muy explotable ahí. Y creo que es uno de los recursos que más explota ahí. Y lo que te iba a decir es justamente esto, que vos recién decías que la policía... lo quiero recalcar, que la policía prioriza los bienes de los que más tienen sobre la vida humana, ¿no? Del más pobre. Creo que yo, por ejemplo, volví a leer, ¿no?, un documento que había sacado lo que sería la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que obviamente este documento habla de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Policía Federal, que digamos, no creo que sea un caso aislado de todas las policías de las capitales o de las zonas pobladas de cualquier parte del país o del mundo, pero lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires obviamente es la gran cantidad de gente y donde se concentra todo el movimiento, ya sea manifestaciones, ya sea reclamos o cualquier tipo de expresión popular, se manifiesta siempre a mayor escala en lo que es la capital federal. Bueno, hubo un informe sobre el accionar represivo el año pasado de la Policía Federal, ¿no? Y yo volví a este informe porque me acordaba también cómo hablaban, digamos, de la cantidad de casos de gatillo fácil, de desalojos violentos, de represión violenta en situaciones de manifestaciones, ¿no? Y yo este año la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, elaboró su cuarto informe sobre el gatillo fácil y, ¿no?, justamente creo que fue el cuarto año y justamente sale esto, ¿no?, la represión policial, no solamente en Capital, sino en Gran Buenos Aires, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, rescataba de este documento, que habla sobre la Policía Federal, es que, por ejemplo, en materia... ¿Cómo se dio las cosas, no? Terminamos hablando de, otra vez, de la policía y la represión hacia... Y es que nunca deja de estar, digamos, este tema. Sí, es la protagonista. Pero también por este caso del chico de Bariloche, por estar en una de las provincias, digamos, más intocable del país, capaz que no sale tan a la luz, ¿no? Pero bueno, déjame decirte que vuelvo a este informe para contarte que una de las deducciones que sacaban era cómo son formados el cuerpo de policía en materia de derechos humanos, ¿no? Que hay una falta absoluta, digamos, de mentalidad en ese sentido. O sea, no respetan ni la vida de los demás ni la propia vida, ¿no? Es como ellos tienden, digamos, a ir al enfrentamiento, al choque violento, faltando el respeto a su propia vida. Hablan de que cuando muere un policía, ellos lo toman como un mártir. Y eso les da derecho a la venganza, no les da derecho a seguir actuando violentamente. Y sí, se habla precisamente de que siempre toman como los valores materiales como más importantes por sobre el derecho a la vida, ¿no? El valor que tiene la vida de cualquier persona. Bueno, este documento se extiende mucho, habla de casos específicos, habla del caso de Miguel Carballo, ¿era? Miguel Carballo, sí. Miguel Carballo, el muchacho que fue a Viejas Locas. Exactamente. También yo recuerdo el de Luciano Arruga. El de Luciano Arruga, que bueno, que quedó, parecía que quedó en la nada, no se tocó más el Sus tema restos de desaparecieron del cementerio, donde los he enterrado. O sea, recordemos que Luciano Arruga supuestamente fue desaparecido por no querer participar en este caso de ladrones que conformaba la policía de este grupo de jóvenes ladrones que eran reclutados por la policía, y Luciano Arruga no quiso participar de ese grupo. Igual hay un montón, nos podemos cansar de nombrar casos. Sí, sí, o sea, quería nombrarlo por el caso de que justo, capaz que la gente decía, por ese caso quería mencionarlo a él, bueno, que fue desaparecido por ese tema y nunca más se tocó el tema de Arruga, ¿no? Que bueno, que también da otra vez el caso de gatillo fácil y de la policía lo controladora y lo que desvaloriza la vida de un joven y de los jóvenes ahora, ¿no? Que los ponen como peligrosos y realmente en la gran mayoría es completamente lo contrario. Viniéndonos un poco más al nivel local, no tenemos que ir tanto a San Carlos de Bariloche, ponele lo de Sonia Colman en Delviso, que es una vendedora que estaba vendiendo una Navidad en Delviso, en Ruta 26, como lo hacía todos los años. Además de vendedora, militante social, el candidato a concejal, todo, y vendía atizadores para la parrilla un 23 de diciembre en Delviso, y este asesino Oscar Benítez se bajó el patrullero, disparó su fusil y le dio en el corazón, ¿no? Sin más. Ahora el tipo está laburando, tiene una vida normal y no hay justicia. Parece Lo que también dice este informe, ¿no? Y ya como vamos cerrando, es lo que decís vos, ¿no? Un policía comete el delito, comete como el error, el crimen, el accidente, asesina a sangre fría. Uh-huh. Ese policía es separado de la fuerza o es juzgado y sentenciado a tal pena, seguramente por tribunales que tienen que ver con la fuerza policial. Pero no, la fuerza policial no es, digamos, removida de alguna manera, ¿no? En su estructura, ¿no? La estructura sigue siendo la misma. Es como que cada vez que hay un hecho aislado, entre comillas, de violencia policial, lo que pasa es que ese hecho se individualiza, se le pone nombre y apellido, fue tal policía, tal cabo, tal sargento. Se lo juzga, pero no hay una noción de que el cuerpo de la policía, la institución policial, es la que está como enferma, la que está podrida, ¿no? Tal cual. Solamente ese policía, en cuanto detrás hay mucha más mano negra. Llegaron los bomberos aquí enfrente. Acabamos de salir y ver por la ventana. Habíamos anunciado lo primero, que había un pequeño incendio que parecía que se estaba abriendo. Bueno, salimos después de el primer bloque del programa y nos dimos cuenta de que están los bomberos ya apagando el incendio. Yo no sabría si estamos haciendo algo bien, algo mal, pero bueno, avisamos que ya hay un terreno libre ahí. No sé. Con el que han liberado con el pasto largo. ¿Vos querés decir que ya están viniendo con los bolsitos? No. No sé si nos están escuchando, a que les sirva el dato, acá a cuadras de la radio. Han abierto un terreno, un descampado, lo han quemado, así que ya hay un terreno libre para... Las líneas de teléfono para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. No sé si se llegó algún mensaje en especial. Sí, acá nos tiran más datos de San Carlos de Bariloche, donde dice que como dos de sus sus mayores recursos son la pesca deportiva y el turismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la pesca deportiva seguramente tendrá mucho de turístico. Creo que está la fiesta de la trucha y así tendremos un montón de... ¿Y qué dije yo? Perdón, ¿qué dije yo? Sí, no. Está bueno esto, que la gente que nos está escuchando también esté compartiendo, diciendo, mira, también hay esto. Y obviamente, la Tingunaco es tu voz, nuestra voz, en contra o a favor. Siempre está abierto el micrófono para poder expresarte. Sí, seguro. Así. Che, llegó un mensaje acá, pero no sé si quieren leer primero allá. A ver, que siguen llegando mensajes. Acá dice, hola chicos, los estamos escuchando y les deseamos lo mejor. Y como ustedes, no hay otros. Valen y Pauli. Valen y Pauli, le mando un besote enorme a las dos peques, que las adoro muchísimo. Bien. Llegó un mensaje de Vero acá al celular. Ah, nuestra amiga Vero. Que dice, Ale, confesá que te gusta ver Heidi. Justamente haciendo referencia a esto que Carlos miraba a Puca, ¿no? ¿Cuál es Gesio? ¿Qué? ¿Van Halen? O Van Hense. Van Helsing. Van Helsing, le gusta. No conocen. No conocen, que lo diga de nuevo porque no se entendió. ¿No conocen Heidi? ¡Ah, qué! Okay. ¿Cómo que no? Heidi. Sí, Heidi. Con el chivo bajo el brazo. Sí, tal cual. Heidi. Abuelito, dime tú, ¿no? Con el abuelito, claro. Y con Pedro y con las ovejitas. Mirá, todo. El Pedro el pastor. Mirá, Heidi. Sí. No sabía que te gustaba, que tenías esos gustos, Alex. Pero bueno. Y me remonta a época. ¿Pero no era Marcos? Ah, no tengo idea. No, era Pedro. Me matás. Yo no, la verdad que creo que no había nacido en esa época. No, todavía. Porque también estaba Marcos, que era el amiguito. Yo creo que la gente se comunica al 1566905002 y me cuente, ¿no? Con qué. Sí. Marcos Siltrium, que era el amiguito de Heidi. ¿Saben quién me gustaría? Me gustaría que una persona muy especial, sí, José María, me diga cuál era su dibujito con que él crece, que era la época de los rocapiedras, algo así, pero me gustaría escuchar fanático. Los picapiedras, papá. Fanático de Huracán. Me gustaría saber cuál era su dibujito de infancia con el que él. Y si es Huracán, que diga, ¿por qué, igual, no, le, ¿por qué no le gusta el fútbol? Bueno, fanático del fútbol, ¿eh? Pero ahí cantás la edad, ¿no, Carlos? ¿Eh? Ahí cantás la edad. Ahí le cantamos, ahí lo deschavamos. Ahí lo así deschavamos. Así que cuidado. ¿Cómo se llama? Se llama José María. José María, ¿por qué no te gusta el fútbol, papá? No, le gusta, gusta el fútbol. Le gusta, ver, el fútbol, decime. Le gusta el fútbol. Lo que no le gusta es que yo vea Puca. Le mandamos un saludo enorme, también debe estar escuchando allí junto a su hijo Jerónimo. Los invito a escuchar, ya se fue la primera horita del programa, los invito a escuchar un temita y después volvemos con más. Vamos con un temita ahí que estaba pidiendo MCD. Así ¡ah, MCD! ¡Muy bien! ¿Qué muy tema bien. Es? ¿Qué tema es? Guernica. Ah, bien. Guernica, la historia de Guernica es una historia muy interesante. Si querés, después cuando vengamos te la cuento. Perfecto, vale. Después Ale nos va a estar contando la historia de Guernica. Así que los invito a escuchar un tema de MCD y volvemos con más Laguna Negra, dale. Laguna Negra. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todos los lunes, de 13 a 15 horas, abrimos la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. La música, los sonidos y las voces de nuestra patria grande. Latinoamérica vive. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. El encuentro Red de Centros Comunitarios. Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo. Reivindicamos la campaña El Hambre es un Crimen y nos pronunciamos en contra del intento por bajar la edad de imputabilidad de los pibes. Basta. El hambre es un crimen. Los miércoles, de 14 a 15 horas, escucha Jóvenes en Acción. Nuestra visión sobre la sociedad. Por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. No es lo mismo una tarde engancharte una negra que enganchar tarde la Laguna Negra. La Laguna Negra, de lo peor, lo peor sí. Muy bien, siguieron llegando mensajes al 1566-90-50-02. Si a alguien le importa, el dólar subió 5 centavos, ahora está sí. 3.95. A mí no me importa porque tengo dólares en un banco acá muy famoso, en el Banco Germánico. ¿Banco Germánico? No, pero lo que tiene Alex son dolores, no dólares. Estamos hablando de plata, Ale. Yo pensé que me decías dolores. Yo tengo dolores por el Banco Germánico. No. Les aviso, capaz que alguien dice, uy, la pucha, ¿cuánto hablando, está valiendo el dólar? 3.95 está valiendo el dólar. Hablando de dinero y del banco, de todo ese tipo de cosas, ¿sí? El Banco Central sacó unas monedas nuevas. Ah, la vista de las monedas, están son copaditas. 5 motivos de monedas de un peso con distintas regiones o lugares importantes de Argentina. Mi hermana y mi cuñado me durmieron, mis dos hermanos me durmieron dos monedas ahí, uno tiene una que tiene el obelisco y la otra no sé cuál tiene. No me quisieron agarrar. ¿Son de colección así o...? Son monedas que valen, digamos, lo que estaba pensando yo hoy, por ejemplo, viajé gratis porque no tenían monedas para darme en el tren, ¿no? Mm. O sea, devuelto. Y así que viajé gratis, que está, por un lado está re bien. Pero, por la falta de monedas, la gente que sigue vendiendo monedas ilegalmente con los alfajores, sí, acá, ahora se animan loco, a sacar monedas de colección. Loco, acá cuando veníamos acá en Derqui, una mesa, no sé, de 2 metros por 2 metros, llena de monedas, que el chabón decía, moneda, alfajores, moneda. Y no hay moneda en los bancos, no hay moneda en ningún lado. Y sacan monedas de colección. Yo hasta hace poquito tenía una moneda de un peso de Eva Perón, no, yo se las mostré, no sé si se acuerdan. La que gasté la otra vuelta en la estación de servicio. No, de hecho, me hacía falta y la usé en una máquina de colectivo. Pero está perfecto. Sí, no, porque están para usar. Pero la verdad que eran como que no era muy fácil de conseguir. Y no te dan ganas de dejarla, ¿no? Desprenderte de ella. Me parece que toda la gente no quiere largar las monedas, por eso no hay moneda. No te desprenden. Sí. No, mirá qué linda moneda, te recuerdo. No, pero no sé si es el momento, para hacer algo así. Sí, seguro. Hay que gastarla, loco. Mientras que saquen más monedas y... digamos, en vez de capaz billetes, que los hagan en monedas y haya más monedas en la calle, está bueno. Sí, seguro. Che, recién llevaba mensajes a la radio que era Vero, ¿no? Que de alguna manera se transformó en la consigna que dibujitos mirabas cuando eras chico. ¿O cuál era tu favorito? Sí, claro. ¿No? Me dijeron, saltó un tres chiflado por acá. Pero acá tres chiflado tres no chiflados. Era dibujito. Bueno, pero era con algo con lo que te criaste. Claro, criaste. Los singles tampoco. Con eso la consigna. Claro, era como que te criaste con eso. Hay algunos que se criaron acá con los tres chiflados. Leo, creo que Leonardo, sé que le habíamos hecho el desafío. Él dijo que le gusta Meteoro y el Zorro. Meteoro y el Zorro. Mirá vos, y dice Leonardo que es de Huracán y se la rebanca. Ah, está bien. Acá decimos en la mesa, ¿no? Aguante San Lorenzo. Aguante Ciclón. Ah, al aviso que tenés dos hinchas de San Lorenzo. Aguante acá. Ciclón, papá. Si no te gusta Ciclón, el fútbol. El ciclón la si pesta. No te gusta el fútbol, ajo y agua. Con razón venía ese bardo de Alejandro Lezaguna hacia José María porque era hincha de Huracán. Claro, acá, se odian mutuamente. Hay un mensaje, el cuervo y el globo. No, para nada. Hay un mensaje que yo quiero interpretar que es de las personas, tus familiares que están reunidos, ¿no? En tu casa, que dice: los esperamos a cortar la torta. No, te esperamos, debe ser por ver, mí. Perdón. A ver, te esperamos. Los esperamos. Ah, los esperamos, dice. Mirá. Nos esperan a los 5. Gloria también está invitada a cortar la torta. Así que muy bien, estaremos saliendo de acá yendo directamente para la torta. Para la torta, exactamente. Sí. Exactamente. Che, recién antes del corte estamos escuchando un tema llamado Guernica, que yo le pedí un tema. Ah, que nos ibas a contar la historia de Guernica. Que les voy a contar un poco de la historia de Guernica. Guernica es una ciudad española, ¿no? Y una ciudad que fue usada como conejillo de indias por la Legión Cóndor, una legión como una tropa de aviones, ¿no? Uh-huh. Bombardeos de la nazi fascista. Uh-huh. La Alemania fascista, quiero decir. Y bueno, Alemania en ese momento usó Guernica como una prueba, ¿no? Para los aviones de la Legión Cóndor, ¿no? Por eso la canción dice: una nueva Legión Cóndor nos caerá otra vez. Porque Alemania usó Guernica, que es una ciudad muy hermosa, por cierto, para sus pruebas, ¿no? De bombardeo. Bombardeó esa ciudad, murieron muchísimas personas. Y esto fue en los años de la Segunda Guerra Mundial. Así que MCD le dedicó el tema Guernica a esa ciudad que fue bombardeada y murieron muchísimas personas. Muy buen Parte dato. De la historia, ¿no? Muy buen dato, Ale. Inti Raymi, la fiesta del sol. Esto es así, Alejandro. En pleno invierno. En pleno invierno, la fiesta del sol. Sí, exactamente. Igual, nosotros tenemos que darnos cuenta que, para mí... Dijiste, me decías que Inti significaba qué significado tenía. Inti es sol. ¿Y Raymi? Raymi es como papá o tata. Ah, muy bien. O sea, papá sol o tata sol o abuelo. Exactamente. Sol. Sí, igual después vamos a escuchar un audio de Pedro Moreira que nos va a contar bien cómo es el tema. Ajá. Bueno, te cuento que todos los años, ajá, a más o menos del 19 al 25, depende de la comunidad, se reúnen a recibir los primeros rayos de sol, ¿no? Del 19 para el 20 o del 20 para el 21, depende mucho de la comunidad. En este caso, la gente de Intihuasi, junto a un montón de otras organizaciones, se reunió el sábado pasado, sábado 19 que pasó, a partir de las 7 de la tarde hicieron una jornada en donde contaron algunas anécdotas, historias, leyendas, y compartieron alguna cena, ¿no?, con otras organizaciones. El que cabeza esta fiesta es... El que cabezó la fiesta y el que es el dueño o el que fundó la biblioteca Intihuasi, ¿no? La biblioteca y museo indoamericano, Pedro Moreira. Y bueno, ese sábado tuvimos una jornada bastante copada, ¿no? Ellos dijeron: si llueve no se suspende, porque justamente estábamos, porque le rendimos como una especie de tributo al tiempo. Él no dijo especie de tributo, lo digo yo con mis palabras, ¿no? Tiene como otras palabras más apropiadas él para hablar y todo. Más culto. Claro, de alguna forma. Más culto en algunas cuestiones, exactamente. Entonces Pedro nos contó básicamente que la jornada se trataba de eso, de recibir el domingo 20 los primeros rayos de sol. O sea que pasaron toda la madrugada contándose historias, haciendo alguna música, charlando, compartiendo un buen momento con un montón de personas, ¿no? Y el domingo 20 recibir los primeros rayos del sol, que son como una bendición, ¿no? Mira vos. Porque el Inti Raymi quiere decir la fiesta del papá sol, o el papá sol, o el tata sol, ¿no? La mayoría de las comunidades, ¿no?, adora al sol, ¿no?, como un dios. Así que la verdad que una fiesta bastante copada, porque el domingo amanecieron con el primer rayo de sol. Prepararon un locro el domingo al mediodía, un locro comunitario. Todos llevaban lo que podían, se echaba la olla y al mediodía comían. Mirá vos qué buena onda. Después de eso, desconcentraban ahí, pero fue una fiesta, una fiesta re zarpada, ¿no? Uh-huh. Con toda la cultura, y tocaban algunos grupos de Sikú, hicieron bastantes cosas copadas ahí, que tiene que ver con el arte de las comunidades, ¿no? ¿Por qué no escuchamos a Pedro Moreira a ver qué nos dice de la fiesta del Inti Huasi? ¿Qué significa el Inti Raymi para ustedes? Uh-huh. ¿Y qué actividades se va a estar llevando adelante este sábado? Bueno, te agradezco otra vez la visita, y bueno, para contarte en esta oportunidad sobre lo del Inti Raymi. Inti Raymi es una palabra quechua que quiere decir Inti Sol y Raymi Fiesta, la fiesta del sol, o sea del solsticio de invierno, que es cuando en nuestras culturas andinas comienza el año, que anualmente festejamos en diciembre. Corresponde exactamente, naturalmente, digamos, al lado del hemisferio norte, porque en ese tiempo ya hace frío y ya que hace calor, ahora es al inverso. Y sin ánimo de contradecir nada, simplemente de reconocernos el lugar donde vivimos y quiénes somos, nuestra cultura, de ahí que festejamos en estas fechas el Inti Raymi, ¿no? El año nuevo de los pueblos andinos. No solo de los pueblos andinos, de todo el continente. ¿Y qué fecha es el Inti Raymi? El Inti Raymi generalmente algunos lo toman el 21, otros lo toman el 24, y en realidad está entre esos 5 días de diferencia del año, relacionados más que todo con la naturaleza, ¿no? Es decir, vendría a ser después de la noche más larga. Como todos sabemos, en invierno se van alargando las noches hasta llegar a la noche más larga, o es decir, cuando el sol está más alejado de nosotros. Uh-huh. Y a partir de ahí el día más corto comienza a tomar la actitud inversa de volver otra vez a acercarnos el sol hacia nosotros, y se van alargando los días. Y además de eso, también está marcado incluso por la agricultura mismo, ¿no? Que es cuando... Ahí hablaba Pedro Moreira. Era fiesta, estábamos todos tirando ahí. Sí, creo que lo que se refería Ale, no sé si yo también estaré raro, es el Inti Huasi, creo que es el Padre Sol. Claro. Uh-huh. El Inti Raymi es la fiesta del sol. Sí, sí. La fiesta del sol, muy bien. Así sí, ahí me confundí. Claro, quería... Bueno, Lucila cumplió el 23, así que puede haber, si está entre estos 5 días, Lucila, naciste... Es la fiesta del sol, así que es un buen dato para justamente tenerlo. Lucila dice que es la fan número uno del programa, mandó un mensaje y se merece que le cantemos el cumpleaños, ¿no? Que seguramente en un rato lo vamos a afinando las voces. ¿En inglés, francés o castellano? Se la vamos a cantar estilo punky, como le gusta a Cristian. Ah, está. Cristian siempre lo tira estilo punky, así que Emilio no se va a quedar con la duda de Guido Zuller. Así que agarró la máquina y empezó a buscar encizañadamente y enceguecido con ojos inyectados de sangre para ver si yo había mentido en mi versión, pero como verás... Sí, una cosita más sobre el tema del Inti Raymi, ¿no? Que sí. Es la fiesta del sol. Bueno, ya les conté los festejos que llevan adelante en la calle, sobre la calle Inti Huasi, no adentro, uh-huh. Porque la biblioteca es como muy chiquita. Una fiesta verdaderamente muy interesante y llena de cultura, ¿no? Llena de cultura de no solamente, como decía Pedro, de los pueblos andinos, sino todo el continente. Y bueno, eso. La verdad supongo que habrá sido toda la noche a café, ¿no? A café, a mate. Sí, no sé si a café o mate, pero una bebida para entrar. No, igual es una fiesta donde supuestamente se la energía la del sol está surgiendo. Entonces, por ejemplo, aconsejan a las mujeres ir en polleras porque dice que la fuerza del sol proviene desde abajo de la tierra. Ah, bueno. Es una creencia. En minifalda, chicas, por favor, en minifalda, todas en minifalda. Esto es era la fiesta que se hizo en Costanera, digamos, en la reserva natural, lo que de la que estabas hablando. No, esto se llevó a cabo en San Miguel. No, esto es en San Miguel, ¿eh? Porque hubo una muy grande en la reserva natural ahí en Capital, donde se juntaron muchos, digamos, muchas personas a recibir también al sol, y me enteré que yo la verdad tenía la data para ir, pero no pude ir. Mm. queríamos ir con Romina, vos sabés que ella... Sí, Romina es algo que le gusta mucho, le gustaba mucho, he visto pequeños detalles que ella ha subido por internet. Y queríamos ir, no pudimos por Luna, más que nada, que estaba enfermita, así que... Pero nosotros íbamos a ir para allá, que se hacía una fiesta muy grande, que parecía que estaba muy buena, así que... Lo recomiendo a la gente, una película, ¿no?, que particularmente, a pesar de que sea Mel Gibson, a mí me gustó, mucho no me cae Mel Gibson, Apocalipto, que es una película que habla sobre cultura maya y un poco sobre... La 1, porque después está la 2, que es una tremenda... guarrada, digamos. Exactamente. Sí, es fea. Muy mala, sí. No le gusta, bueno, a Cristian. Está bien, yo le iba a ver, ahora no la veo nada. Bueno, ahí pasó la fiesta de... Aparte de esto, una cosita más. Sí. Pedro nos habló un poco, hablando también sobre nuestro ecosistema, nuestro hábitat no natural. Uh-huh. En Ingeniero Maswich existe una reserva, ¿no?, que tiene que ver con la preservación o una gran concentración de humedales, ¿no?, allá... En el límite de Escobar y Tigre, ¿no?, en Punta Canal, como le llaman ellos, y hay una campe, porque una multinacional quiere pasar las topadoras y destruir todos los humedales, todo el ecosistema de ese lugar, y algunas personas, algunos vecinos se acamparon, lo cuento a Pedro Moreira, cuento también a algunas personas que tienen que ver también con comunidades como la Cuomo o alguna otra comunidad. Y la verdad que una lucha bastante aguerrida, porque es difícil para una multinacional que está con las topadoras al frente tuyo tratando de arrasar todo. Así que una lucha bastante valorable y bastante copada, ¿no? Es difícil, digamos, porque si lo hacen lo pueden ir presos, porque si no estuvieran algunas leyes lo harían igual, ¿no? Sí, seguro. Che, les aconsejo a la gente, perdón, cortándole el tema a los muchachos, ya dándole el cierre al Inti Raymi. Inauguraron un siestario en pleno microcentro, así que si estás cansado, si tenés ganas de dormir, ¿sí?, los turnos y las habitaciones son de 45 minutos y cuestan 100 pesos. También ofrecen masajes, así que si andaste ahí cerca... Ahora le llaman siestario. Siestario, si estás medio cansado te vas a ir a siestario. ¿No es siestario? ¿No es telo, che? No. Sauna. Sauna, no. Siestario se llama, tiene un nombre discreto ahí en pleno microcentro porteño, así que 100 mangos te cuesta, ¿eh? ¿Estás cansadito en la oficina? ¿Te querías recostar un rato? Andá, 100 mangos, 45 minutos, un par de masajes de algunas chicas o algunos chicos, depende de Mirá, lo que te guste. También entrando, obviamente, ¿no?, esta información de primer nivel... Un psíquico de los números dice Argentina, predice Brasil, la final. Exactamente. Los números dan que Argentina y Brasil es la final del mundial. Ya está todo dicho. ¿Y dice quién gana? ¿Argentina o Brasil? Es un economista y elaboró modelos para predecir resultados deportivos. Ajá. Su nombre es Knight Silverberg. Y predijo las elecciones en las que ganó Obama. Él dijo va a ganar Obama y acertó, así que creámosle. Después dijo va a salir de 59, salió. Mirá vos. Así que bueno, pero tengo el tiro, si te tira con un número antes avísame, vamos juntos. Sí, es de la Universidad de Princeton. Universidad de Princeton en Estados Unidos. Bueno, y acertó el resultado de Obama y se hizo famoso en 49 de los 50 estados donde ganó Obama. Él dijo ahí gana y ganó, y ahora dice que la final es Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Así que no voy a ver el mundial hasta la final porque sé quién va a llegar, así que para qué me voy a echar. Y predice que dice que no es de sus máximas predicciones, pero le da un 30% de credibilidad a esta predicción. Uh-huh. 7 goles de Messi en la final. A la mierda. Él lo dice, Silver Station. Pero este muchacho quiere dejar de ser famoso entonces. No, ¿quién te dice? No está haciendo goles en todo. Se los guarda, supongo que en la final va a meter 7. Messi nos tiene a todos muy nerviosos, la verdad, este muchacho. Pegan en el palo, del lado de adentro, gambeta. ¿Hay alguna posibilidad de que Argentina y España se encuentren en alguna fase? Sí, en semifinales. Esperemos que no juegue, porque ahora si mete goles ahora en que contra. Me están escuchando futboleros en casa, podríamos hacer una pregunta a ellos, hay muchos futboleros en casa. Pregunta a ellos, ¿puede Argentina y Brasil, Argentina y España cruzarse en algún momento? Ahora nos van a mandar un mensajito en semifinales, me parece. 15-66-90-50-02. Capaz que se cruzan antes en octavos, no creo ya, porque... En cuartos. O en cuartos. Finales. Vamos a ver. Semifinal. No tengo fixture a mano y tampoco. O en estos siestarios, ¿no? Pero, o en un cuarto. Alguna española y alguna argentina se van a encontrar seguro. No, la duda es por qué lo preguntás. ¿Por algo en especial o...? ¿Lo qué? ¿Por algo en especial lo preguntás o lo, no? ¿Lo qué? De por, si en algún momento se van a encontrar Argentina. No, porque digo que si se encuentran Argentina y Brasil no corremos peligro de que Messi patee para nuestro arco. Vos decís como aquella vez que nos pasó con Verón cuando jugamos contra Inglaterra en el 2002, si no me equivoco. Ustedes dicen que se va... No creo, yo la verdad... La verdad es que Verón decían que estaba medio comprado. Y esa duda siempre queda, ¿no? Que vos juegues contra el país que te da de comer, ¿no? Contra el país donde está tu equipo de toda la vida. He escuchado versiones de a quién quiero, a quién no quiero, ¿no? En mi casa, exclusivamente, no quiero a Verón, no quiero a Maradona, lo quiero a Messi un poquito, no lo quiero a este, no lo quiero a Palermo, no lo quiero. A Palermo lo quiere todo el mundo. Palermo no es de Boca, es de Argentina. Aguante el Titán. Titán te odiamos, Titán te queremos. Fue al Mundial porque es amigo de Maradona. Tiene que ser titular porque jugó bien y los mexicanos le van a tener miedo. Se ganó, no sé. Ahí es hablar de fútbol, hablar del Mundial, todo el mundo podemos decir cualquier los cosa. Los títulos de los diarios, las portadas de los diarios mexicanos decían, tenían títulos así como medio con miedo, tenían agarrado una cosa. Igual quién? Que la del uruguayo. Los diarios de la portada de Uruguay decía zafamos, algo así, zafamos, no jugamos con Argentina. Y la de los México, los de los mexicanos decía cagamos, no tocó Argentina, ¿entendés? En otras palabras, obviamente, más. Lo que estaba leyendo un titular que decía que una declaración de un miembro del cuerpo técnico de México decía que para parar a Messi hay que pegarle un tiro. ¿Tan así? Fue una, obviamente... Ahora veo el número 2 en México que saca una itaca y cuando viene con Messi le vuela la tapa a los... Con las bandoleras van a ir los chicos a jugar. No, en serio, decía que es como... Él lo define así. Imagínate el miedo que tendrán o la visión que tendrán de Messi, ¿no? Y pueden... Hay que pegarle un tiro o tener que ser un palo. Un policía de acá, de la bonaerense, pueden meter en la selección de México. No hablemos de fútbol, que opacamos la situación, muchachos. No, pueden poner un policía bonaerense de número 2 de México, entonces saca su arma y dispara y lo no para. No sé, según este psíquico, nosotros vamos a la final con Brasil. Esa es información de primer nivel, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Néstor Silver dice que... ¿Cómo? Que puede ser. Que puede ser que lleguemos a la final, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿quién más pasó, Daniel? FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Los viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21. La Cueva Rock and Roll. La Cueva Rock and Roll. Con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. Viernes de 19 a 21 y sábados de 18 a 21. La Cueva Rock and Roll. Por FM Tincunaco. Un encuentro con todas las músicas. Talleres. Eventos. Denuncias. Reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 50 02. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos. Un separador que capaz que nunca grabaron, Emilio, puede ser. Sí. Perdona ahí a... Perdona a Emilio ahí que le corté para ir a la tanda, pero estábamos re atrasados, así que... Ah, está bien. No daba para más la charla. 15-66-90-50-02, otra vía de comunicación. 8:32 de la noche. Se me están diciendo que se largó a llover, así que nos vamos a mojar un poco. No, acá no está lloviendo, pero hay un viento que vos si salís vas a salir volando. Y a vos te vuela la chapa. Yo también. Sí, yo por suerte tengo... Yo también voy a salir volando. Exactamente. Voy a llegar más rápido a casa, me voy a estar tranquilo. Che, recién estábamos escuchando un tema de Misfits que puso Cristian hace un montón, escucha Misfits. Sí, Astrozombies estaba sonando. Y hace un montón que Wimbledon no tiene 10 horas de tenis, ¿sí? 10 horas suspenden el partido más largo de la historia del tenis. El estadounidense John Isner. Y ¿te gusta el tenis, Carlos? Me gusta el tenis, está bueno. Para mí es deporte de cheto. Lo que pasa es que él juega tenis, es un tenista nato. Ah, perdón, pasa que él trabaja en country. No tiene nada que ver, no. Tiene mucho que ver. Sí. No juego tenis, Les aviso que no. A mí me gusta jugar a la payana. Carlos es más de la pelota paleta. Claro, pelota paleta. Una pavada para hacer un poco de deporte un día a la semana, que no viene nada mal correr un ratito. Igual vos me habías dicho que era por otra cosa que jugabas al tenis. No. Absolutamente para nada. No, mentira. Lo cargo yo porque la verdad que conozco con la chica que juega y... Escuchá. O sea, la vi una vez, no es que la conozco, pero sé que juega con una chica. ¿Cómo se llama, Carlos? Y siempre lo cargamos. Elisa es una gran amiga, es una excelente compañera, una amiga de mi hermana, que le mando un besote enorme. Capaz que está en casa ahora en este momento, festejando cumpleaños. ¿Cuánto años tiene? ¿Qué te importa? ¿Cómo me quieres sacar información? No, esperá, pero porque sabés que me estaba acordando. ¿Sabés porque sabés que va a empezar a sonar? ¿Sabés que me estaba acordando? ¿Sabés que me estaba acordando, Carlos? Que... Estaba Vero, justamente, que me hablabas del celular, que te está buscando ahí la chica ideal, por eso te pregunto. No, Elisa es una adolescente. ¿Ya conseguiste? Suspendemos la búsqueda. No, hay que seguir buscando, no, Elisa es una gran amiga. Bueno, porque Vero tiene su amiga, no sé si la otra vez te acordás. Obvio, está todo ahí con el... Está todo por darse, Carlitos. Sí, hay que darle tiempo al tiempo, digamos. Le mando un saludo enorme a Vero, que me está haciendo el aguante ahí, a la casamentera, la cupido, le podríamos decir a... A ver, no, che, loco, el partido más largo de la historia de Wimbledon. Es un dato curioso, ¿no? 10 horas de juego lo suspendieron porque no había... ¿Vos llegaste a jugar 10 horas seguidas, Carlos, con Elisa? No, jugamos una hora 15 y quedamos destrozados. ¡Carlito! ¡No me cansa, Carlito! Muchachos, ¿te das cuenta? Después de decir que yo, te ataco. Perdón. Vos y aquel la tienen jurada conmigo. Pará, papá, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta cómo son? Yo que los respeto, yo que los cuido. ¿Cuántos jugaron? Una hora y media. Hablá del partido más largo de la historia, Carlos. Vamos a hablar de la salud sobre el nivel local de aquí, de nuestro querido San Atilio, José Cepaz, San Miguel. Fui al centro de Bucetich hoy, así que... Fuiste al centro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas nada. Se curaron todos los enfermos. Daban los turnos correctamente. Hay todas las camillas. Había anestesistas. Había instrumentistas. Había parteras. Había enfermeras. Era una felicidad. Me imagino que tendrás noticias espectaculares. Que brillaba el hospital de limpio. Que no había gente a los gritos para todos lados. Que había ambulancia. Si no, no hables, ¿eh? Si no me vas a decir esto por... Pará, porque... Ale, ¿querés que ponga algún tema en especial? Si me vas a tirar para la verdad. No venga con cosas raras, Alejandro. La verdad es que estamos cansados, Alejandro. Estamos, la verdad... Poneme carne para picadora de Apoyo Records. Queremos escuchar una buena noticia del Hospital de San Miguel. Vámonos. ¿Del Hospital de San Miguel no, Carlos? Digo, del Hospital de José Cepá. Tampoco. Tampoco del Hospital de José Cepá. Fui a la salida de Bucetich, te dije. Ah, también. Bucetich, perdón. Bueno. ¿No serás vos, Ale, el que lleva la, el mal agüero la, sí, a las clínicas? Sí, capaz que llegás vos y a los nosocomios, ¿no serás vos el que lleva...? No es mal agüero, es el Kun Agüero. Es el Kun Agüero. No, no. Pero una buena, loco, tirar una, nos está tirando. No, mirá, yo te dije, Carlos, lo que voy a decir fue más parte del proteste ya de La Laguna. A ver, ¿qué pasó en Bucetich? Bueno, resulta que nosotros leímos una noticia en Encuentro con las Noticias que tenía que ver con que subía los niveles de chicos enfermos de bronquiolitis. No sé si te suena la enfermedad. Sí, sí, sí, sí. Que es una inflamación de la garganta, baja los bronquios, qué sé yo, bueno. Dijimos, bueno, vamos a visitar algunos centros de salud a ver qué pasa con esto, enfermedades respiratorias, para que nos cuenten un poco cómo vienen laburando, ¿no?, los centros de salud. Fuimos al centro de salud Bucetich hoy a la mañana, ¿no?, con Encuentro con las Noticias, y... No me digas nada, te recibieron con mate y media luna. La verdad que le quiero agradecer muchísimo a Norma, porque es la enfermera que siempre nos brinda la información. Ajá. Nos hace pasar, nos dice... nos cuentan todo lo que tiene que todo lo que tenemos que saber para informar al vecino, ¿no? Muy bien. La verdad que Norma se porta re le bien. Mandamos un abrazote, entonces. Igual que Antonia acá, la salita de San Atilio. Perfecto. Que siempre se portan excelentes. Lamentablemente, a veces, ellas no tienen la culpa de laburar en un lugar donde no hay una jeringa, ¿no? ¿Cómo, Emilio? Escuchá. Por ejemplo. Ale, no empecemos, no. Ale. ¿Cómo? Ale, no empecemos. Bueno, lo que yo voy a decir ahora es medio grave, ¿no? Que tiene que ver con el llegué a la salita de Bucetich y la verdad que estaba abarrotada de gente, estaba llenísima de gente, ¿no? ¿Pero qué vendían? Gente que estaba esperando a ser atendida por el pediatra, gente que estaba esperando a ser atendida por la enfermería porque hacían control de peso y después pasaban a pediatría, y gente que estaba esperando a un tráiler de Nación o de provincia que venía a hacer controles de niños sanos, ¿no? El trailer llegó una hora más tarde, la gente estuvo ahí esperando desde las 8 de la mañana, antes, porque a las 8... Qué raro que llegue tarde. Me estás contando algo que no sucede muy seguido, ¿eh? A las 8... O sea, una vez que no es que la gente tiene que llegar, que tiene que llegar el hospital a la claro, gente. Claro, el hospital a la gente. También llega tarde. Se complica. Entonces, no, pero esto no es nada. Ahora yo te voy a contar lo de la verdadera. No, esto es solamente precalentamiento. Esto digamos. Es el precalentamiento, claro, Carlos. Para que se estés dando la idea, claro, de cómo fue. Exactamente. Sentate y ponete cómodo. Bueno, digamos, los vecinos diciendo, ¿qué pasó? No vino el tráiler. Yo estoy acá desde las antes de las 8 sacando turno, porque a las 8 cenando turno, imagínate. Si a las 8 te dicen, te doy el turno, ¿qué hora va? Y conociendo a la gente, a las 4 de la mañana ya están ahí. Y yo conociéndote a vos, iría 8:30. Llegué tarde, queda uno. Gracias, amigo. Bueno, la gente no es como Carlos, vas como a las 6 o 5 de la mañana a sacar turno porque hay mucha gente. Entonces estuvieron desde muy temprano, ¿no? Desde horas de la madrugada, ajá, hasta las 9 que llegó el tráiler del control de peso. Mucho antes de eso te cuento que en la salita de Bucetich hicieron una refacción. Una refacción. ¿Qué pasó? Pusieron un consultorio nuevo. ¿Pero qué pasó? Emilio, pusieron un consultorio nuevo. Bien, eso es bueno. Es una buena noticia. Esa es una bien. Buena noticia, perfecto. Había que agrandar. No es una buena noticia, porque eso es... ¿Cómo que no es una buena noticia? Es contraproducente. Déjame que te diga. Pusieron un consultorio nuevo en una sala de espera. ¿Y entonces? La sala de espera se achicó y quedó un pasillito muy angosto. Que si... Está bien, o sea, hay menos gente esperando. Y va a quedar otro consultorio. Entonces, claro, estaba la gente abarrotada en ese pasillito. Mirá, que tenía... 5 metros por un poquito más de metro y medio. Me imagino la gente de sobrepeso que va a estar ahí adentro. Estamos hablando que va gente a hacer sobrepeso. Sí, sí, sí. Me pongo control, control de peso, Carlos, no sobrepeso. Bueno, sobrepeso, dijo sobrepeso. Poneme la grabación, bueno. Porque dijo sobrepeso. A ver, lo que yo veo, ¿no?, esta situación así tan paradójica, y lo que estaría bueno, y como idea, no sería mala, es que a la sala de espera empecemos a llamarla consultorio, a la gente enferma empecemos a llamarla gente sana, y entonces como que vamos a poder decir buenas noticias, ¿no? Sí, sí, cantidad, sí, de gente sana. Claro, la cantidad de gente sana. Aflora la gente sana. Exactamente. Un nuevo brote de gente sana. Impresionante. Bueno, gente sana de las 4 de la mañana parada fuera del hospital. Y la gente triste, digamos, la gente feliz. Feliz gente de la vida. contento porque, capaz porque que ahí, el microsanidad llegó una hora tarde, la gente feliz y, y una alegría que brotaba sobre los poros de la gente. Bueno, lo que pasa en este momento, hoy a la mañana, lo que pasó fue que había una mamá que llevaba a su chico que estaba sano para hacer el control de peso, ¿no? Había una mamá que llevaba a su nene que tenía varicela y había una mamá que llevaba a su nene que tenía gripe. Opa. Todos, alta mezcla. Todos encerrados en un pasillito chiquitito, muy apretados. ¿Qué pasa? Si hay un incendio que quiera que no pase nunca en la salita de Vucetich, en menos de 5 minutos no pueden evacuar el centro. O sea que puede morir gente. Porque las ventanas de la salita de los consultorios están enrejadas. No tienen rejas chiquititas, no, que tampoco vendría el caso. Tienen una reja re grosa. Igual que en la salida de emergencia. Tiene una reja re grosa. Y está cerrada la puerta de la salida de emergencia. Y sí, a ver si se mete alguien. Y sí, obvio. Más, entra gente por la puerta de adelante, está el borde y quien entra por el otro lado, no, muchacho. Entonces, afuera. Todos cerrados, todos encerrados. Y la enfermera de la salita lo que me decía es que esto es una trampa muerta. Si tiene una urgencia la enfermera. Un chico que yo digo, ejemplos, ¿no? Para que la gente se imagine. Un chico que le agarra un infarto, un ataque de epilepsia, por ejemplo. ¿Cómo hace la enfermera para salir con el chico en un pasillo, ¿no? Por la sala, en un pasillo de 1.5, donde están todos los padres parados y apretados, ¿no? No sé. ¿Cómo hace para salir? Tenemos opciones, a ver, que le pongamos una lucecita de la ambulancia acá, viste que la gente se corre cada vez que la escucha. Puede ser una opción. Me parece que seguimos. Un túnel puede ser también. Ale, nos seguís tirando las buenas noticias como haces siempre. Las buenas noticias de los hospitales, las buenas noticias de la policía. Me encanta escuchar cada vez estas mejoras de los hospitales, estas mejoras de los policías. Lo peor de todo, Carlos, ¿sabés qué es? Es que en la salita de Vucetich hay un ingreso extra, que no tiene que ser un ingreso extra, que entran por lo menos 1.000 pesos. Porque se cobra para poner el DIU y el PAP, ¿no? Que son métodos anticonceptivos, ¿no? Que tendrían que ser gratuitos. Que tienen que ser gratuitos porque los paga Nación. En todas las salitas hay campañas en donde paga Nación esto. ¿Por qué los cobran? ¿Por qué le van a cobrar a la mujer, ¿no? La aplicación de un DIU si es gratis, es gratuito. El DIU lo compra Nación, y al médico no le viene la guita que vos le pagás a la salita. ¿Entendés? Son argentinos, ¿qué le vas a hacer? Entonces, típica, ¿viste esa frase? Que dice, son argentinos, ¿qué le vas a hacer? A veces te suena, a veces es medio contraproducente, como yo te decía, denunciar, ¿no? Esto, porque yo estoy laburando ahí y no puedo denunciar, porque me van a echar, y es el único trabajo que tengo. ¿Entendés? Pero yo hablé con algunos vecinos que sí se animaron a denunciar, porque son vecinos que viven ahí. Entonces, se está llevando adelante una serie de irregularidades muy graves porque eso es una trampa mortal. Porque si se incendia eso, pueden morir chiquitos con sus padres, con sus abuelos. Estamos hablando de no solo si se incendia, ¿no? Puede ser un caso aislado, puede ser un caso que pueda surgir un incendio, pero también estamos hablando, creo que es más, más visible o más palpable el hecho de juntar a un bebé que no tiene nada, a uno que va con varicela y otro que va con gripe. Creo que eso es más palpable y eso es quizás lo que más hay que prevenir. Y es la, ¿no?, urgencia ya, lo que está pasando ya. El incendio no pasó ya, por suerte. Esto sí está pasando ya. Claro, o sea, esa clase de juntar así a las criaturas es medio contraproducente en muchos sentidos. Los invito a ir ya dando el cierre a este caso Salud Local, como siempre, con unas noticias realmente alentadoras. Lamento a los vecinos llevarle esta clase de noticias. Espero que la gente te está adorando. En los próximos tiempos yo pueda decir. Está bueno que la gente ya vaya advertida, ¿no?, con lo que se va a encontrar en Vucetich. Si vas a Vucetich, sabes lo que te podés llegar a encontrar. Exactamente. O sea, ya vas un poquito quizás prevenido, pero también a veces la gente va resignada, ¿no? También estamos hablando de eso. También no hay dónde ir porque la guita no alcanza, porque las cosas no alcanzan, los tiempos no dan abasto, trabajo, los hijos, los hospitales, así que los invito a escuchar un temita cortito, ya son 9:45 de la noche, así que dos temitas y ya vamos dándole el cierre a esta laguna. ¿Vale? Santa Luz, Santa Luz. cosa nos queda, que el impulso va afuera, nada guardado en este corazón. Está subiendo la rabia, y antes que explote la vena, vamos a arrancar la pena y el dolor. Acá la cosa sencilla, la democracia se pilla, hay que buscar otra organización. El sistema se impone, te va llenando de roles, se complica la liberación. Se está complicando, basta de esta aceptación. Tengo en la cabeza demasiada información. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Cosa sencilla, la democracia se pilla, hay que buscar otra organización. El sistema se impone, te va llenando de roles, se complica la liberación. Nuevos pensamientos me provocan y me excitan, pero alguien se encarga que no se repitan. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina. Fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos. Ahí está, Emilio, me gusta verte cantar ahí emocionado, Pero así con ese tema de 4 pesos de propina. Sí, hay que decir que el tema empieza así como taca, taca, taca, taca, taca. No era un desperfecto técnico ni nada. No, la gente ya te estaba No, vos me estabas puteando ahí atrás y no, es así el tema, no tengo la culpa. Pronto. Yo. Pero no es no solo Emilio el que sufre este fanatismo de cantar, sino Johnny Depp también sufre, pero sufre de la fiebre ¿qué mundialista. ¿Qué sufre Johnny Depp? Sufre de la fiebre mundialista, así nomás dijo en la plena cuarta afirmación de Piratas del Caribe, se sacó el parche y dijo: quiero ver el partido completo. Quiero ver el partido completo. Todo el mundo, cortame la música, deja de filmar. Se lo ve acá en las fotos, mirá, vestidos de pirata. Sí, tal este, cual. Vestido como este hombre que tiene las barbas como si fuese unos tentáculos. Pero entonces, hincha por la selección de Inglaterra. No, estadounidenses. Los Yankees. No, digo, si está vestido de pirata, debe hinchar por la selección de Inglaterra. Ah, qué chiste bajo. Por chiste inteligente no, ¿eh? Si los ve con... No, bueno. Ah, sí, dale, pará. Loco, no es un chiste inteligente. Porque si no lo dejás descolocados a no todos. No es un chiste inteligente, loco, pará. Inglaterra. ¿Qué quedé yo? Yo pirata. Quedamos todos como, ¿qué? Papá, la invasión es inglesa. ¿Qué Alejandro? Claro, está en la laguna. Se los ve acá muy contentos ellos con la bubucela, con... El gorrito argentino, uno, mirá. No sé si ves bien. Un pirata acá. Que tiene el gorrito argentina. Tal cual. Sí. Jack así Porrow que... cortó toda la... Ahí en alta mar se pusieron el partido. El pleno barco iba a ir en el centro de alta mar y dijo: pará. Tienen la tecnología televisión digital de Canal 7. Claro, claro. Ah, bien. Lo ven en una... No, dice que le llegó la partita a la casa, pero no puedo conectar. No sé, eso dice en la nota. Ah, no, mira. No sabía decirte por qué, no sé si hasta qué... ¿Hasta qué altura llega? Ah, a mí no me llega. Che, también se ve una nota acá que dice... detienen a una vendedora de... Fantasmas. Fantasmas de niños. De niños. Una mujer ex enfermera, ¿sí? Compraba fotos... Dice así, ¿no? Compraba fotos... Fetos, dice. Ah, fetos, perdón, fotos le mandé. Fetos muertos a chicas que iban... abortar ilegalmente, los guardaba en un galpón y luego vendía sus almas. No, brujería, esto pasó en... Qué currita. Esto pasó en Tailandia, qué currito, la verdad que hay gente que ahora venden bubucela, venden gorro del mundial, bandera, y ahora venden pincha fetos. Y esta vende fetos. Mira, el otro día nosotros nos sorprendíamos con Romina y estábamos esperando el colectivo y cómo una señora se armó todo un negocio, ¿no? Con esto del mundial, que tenía un negocio chiquito así muy surtido de cosas y mirá, si se entera esto Romina la verdad se va a son artículos de temporada que no estas no sé si pasan de temporada. Los pero... hechos ocurrieron en la provincia de Ubon Ratchathani. ¿Cómo? Ubon en Camboya. Ratchathani. Sí. Camboya, en Camboya, sí, pero Camboya. Decía, Carla, sé cómo hacemos siempre. Si no sabes bien, revolea. San Pedro. No. Prefiero no decirlo. Prefiero no decirlo porque si no, ya que. No dudes, revolea. Bueno, recién revoló foto. Claro. Ya me mandé foto y era feto, así que imagínate. Bueno, los fetos recién. Los fetos de chicas, sí, que iban a abortar ilegalmente. Así que bueno. Después no sé cómo vende los fantasmas, o sea, es una cosa media no, rara. No, no sé qué es, no, es más raro que alguien le quiera comprar fantasmas de niño, la sí, verdad. La verdad que me parece medio. Yo me acuerdo no sé. Que una vez no sé a dónde habíamos ido y habían frasquitos y que como aire. Para, no sé dónde habías ido vos, pero no me metas a mí. A vos te vinieron frascos no, con no, aire. Yo no compré, no todos acá. Tomá este frasquito de Bariloche, aire de Bariloche. Aire, no sé dónde. Vendían aires de. No sé, de las montañas. Creo que cuando fuimos a Jujuy lo había visto. Sí, no, a mí la verdad que. Pero vos los compraste. No, yo no compré. No. Ah. Bueno, hay de todo. Digamos. Yo la verdad que para los recuerdos soy tipo, de esas personas pero que. Sonando aire en un yo, frasco, entró un frasco que conté un alma a un niño y entró un frasco que conté aire de Jujuy o Bariloche. Bueno, me. Yo tengo un frasco que tiene aires de las montañas de Groenlandia. Para quien quiere comprar. Ah, bueno. Ahí está, Alejandro también está empezando a ver su negocio ahí. Claro. Tengo un frasco que contiene aire también de un par de montañas allá de España que todo aire fresco. Ubicación precisa. Aire fresco. Él nos dice que ubicación precisa un par de montañas en España. Así nomás. Llegamos al final de esta bueno, laguna negra. De la montaña de la mujer muerta, ahí está. No quería entrar en detalles. Bueno, sí. Pero todos de chicos que hicimos dentro de un frasco o una botella encerrar. ¿Qué? Un aire. Algo etéreo. Mirá, escuchar al asesino. Ya sí. Me lo imagino encerrando mariposas. Encerrando algo de eso. Yo a otros aires. De los árboles. Me lo imaginaba encerrando no aire de montaña libros, ni nada de eso, sino. Aires fétidos. Tirándose flatulencias y encerrándolas en un tacho. No. Cosa que compramos que no funcionaba, obviamente. Tiempo después, años después. Bueno, gente, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Ya nos estamos yendo, quedan 5 minutos de programa. Cristian dice, ¡buah, tenemos para hacer! No, veo que te estás sacando los auriculares, que ya sé no, que no, te no, estás me como estaba yendo y quedan 5 minutos. Me los estaba acomodando, quería darle la oportunidad, como corresponde en todo el programa, que se despidan correctamente. Mirá que la gente de acá del barrio nos escuche y ya está prendiendo fuego en las cercanías. No quiero que nos toque recién a nosotros. Vinimos a hacer programa y se amotinaron allá y prendieron fuego. Pero que, bueno, empezamos 10 minutos tarde. Empezamos 10 minutos tarde y la gente no escucha ya. Entonces, la clara señora de la Laguna Negra. Hicieron piquete lagunero. Muchas gracias, Emilio Utrera, por haber compartido este espacio con nosotros, como siempre. Muy bien, bueno, le mando un saludo a toda la gente que estuvo escuchando y que mandó los mensajes participando, ¿no? Muchas gracias. Un saludo especial a Viviana y a Dionisio y nos escucharemos el miércoles que viene. Alejandro Leguizamón también, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted y a todos los oyentes, ¿no? Por compartir este espacio radial con todos. Y bueno, sí, nos escuchamos el miércoles que viene y también quería mandarle un besito a Vero y a Lucy que están ahí esperando. Operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto también. Muy bien, gracias a todos. Y la verdad que esto va si digamos que me van a querer matar cuando lo diga, pero me parece que merece un reconocimiento o mi reconocimiento por lo menos. Yo le mando un saludo grande a Romina y unas felicitaciones muy grandes porque el pasado jueves empezó con un grupo ella solita de alfabetización ahí en Pinazo, así que le voy a estar. Yo me quise prender pero me dijo que no porque no. También le agradezco a un montón de gente que después se enteró y también le va a dar una mano este mañana, digamos, así que mínimo cocinale algo, Cristian. Sí. No, le la verdad que unas felicitaciones grandes. Se lo merece. Siempre estamos nosotros acá como tratando de promover esto de la alfabetización, que la verdad escuché por ahí una vez que es una bandera y la verdad que hoy por hoy lo estoy sintiendo bastante. Así que una felicitación grande y arriba. Felicitaciones a Romina, que siga para adelante porque está haciendo un excelente trabajo junto a toda la gente de ahí de Pinazo. Gracias también a Gloria que comparte junto a nosotros allí en los otros controles, editando y laburando también, que nos hace el aguante todos los miércoles. Che, pero ya se fue. No, está cerrando todo, nos está haciendo con la mano, vamos, ya nos vamos, Gloria, ya nos vamos, nos apunta con una. Nos estaba preparando algo. Nos está, ¿algo para comer? Una artística. Ah, una artística, estaba laburando ya full, Gloria también, que nos hace el aguante, que ya se está yendo para la casa a ver a su family. Gracias a toda la gente que se comunicó al 1566905002, a los que nos hicieron el aguante, a toda mi familia y a toda la gente que nos escuchó durante estas 2 horas. Hay que recordar a la gente que nos puede escuchar después al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, gente, muchas gracias. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles, si Dios quiere. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esta es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, gente. Buena vida para todos. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que...